Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Tenemos 7 minutos para decir muy buenas noches. ¿Cómo está Miguel David? Muy buenas noches, ¿cómo están Buenas ustedes noches, acá buenas del noches. lluvioso sur? De acá del lluvioso centro. Claro, por acá empiezan a caer las primeras gotas, por acá en la capital. Bueno, justamente como decía la canción de los prisioneros que abría en el programa, justo este es el invierno más frío que he visto pasar. Qué triste, Que se weón. podría resumir en puta que ha hecho frío estos días, weón. Verdad, verdad. Sí, ¿cómo están, muchachos? Además de con frío, bien, todo bien. ¿Y cómo Claro. estáis? Con frío. Sí, bien, sí, con frío. Bien, ¿cómo está? Hace frío, Juan. Está. Claro. Por Pero con acá, ánimo de... acá las obras públicas nos dieron una alerta de corte de agua por 36 horas debido a la línea 7 del metro, lo que es Santiago Centro, Independencia, Renca, Cerro Navia, Pudahuel, y no cortaron ni una hueá, loco. Toda el agua que acumula ahí está. Como ha pasado varias veces, te dicen se va a cortar el agua y no se cortó. Llenaste la bañera y ahora tienes que bañarte. Llené, junté agua para pa el water, así como. Y ahí está el agua, weón. Alguna olla escona, compré un bidón, tenía, porque es típico cuando cortas el agua te da más sed. Compré agua mineral, weón, algún juguito y nada, post nada. Así que quedan las últimas como 8 horas de la supuesto corte de agua y todavía hay agua. Así que por favor a la gente del Metro y Agua Andina que se coordinen mejor para la otra, ¿no? Hacemos el llamado público. Como en Los Jaujarana. Esto se va a saber, weón. Esto se va a saber. Ya, Oye, pero hice mi descargo. hemos sido Yo creo que engañados, siempre. tiene que hemos sido engañados. Claro. Ya hice mi descargo, Cuando así pasan estas que. cosas, no, Dale. digo que cuando estas cosas uno trata de buscar alternativas, pueden cervecitas, esas cosas, o sea, no pudiste hacer nada de eso. La verdad, evito la cerveza porque uno va más al baño y. Está sin agua. Sin la agua, weón. Bueno, han pasado varias cosas bien fuertes. Estoy leyendo acá. En vivo sale Donald Trump hablando sobre que acaba de invadir Irán. ¿Qué les parece, muchachos? Pero dijo que iba a invadir Irán. No, no, perdón. Hizo un ataque a. Estoy traduciendo el inglés malamente, malamente. Ahí está No, pues por Netanyahu. favor. Pero tú sabes Netanyahu. que aquí David defiende lo que es Trump y los judíos. ¿No es No, cierto, David? sino como. A ver, deja ¿El ver rabino? cómo. Pero Estoy bueno, viendo cada aquí uno un. está en su derecho de defender lo que estime. Como ya dijimos, aquí no juzgamos a nadie. Aquí no juzgamos a nadie, no ha discriminado a nadie. El único lugar donde no juzgamos a nadie. No, pero No, pero todavía no ahí dicen vamos. nada. Por mi parte apoyo a Palestina Libre. Palestina Libre. Sí, yo igual, por los rellenitos, especialmente. Claro. Aunque alguna gente dice, oye, igual qué bueno que Irán está atacando, pero Irán es un estado así como No, pues es absolutista, discriminador de las mujeres. O sea, vamos a ver quiero también. jugar. No, no, no porque estamos en contra de uno, vamos a estar a favor de otro. Es que tiene una visión un poco mucho más centrada, Pero más dijiste pensado en Irán, la. Irak. Irán, Irán, Irán. Un estado ¿Y estos no son los fundamental. Irak? No, pues Irak No. no, vamos, loco. ¿No bombardearon Irak o Irán? Irán, pues loco. Irán. Irán, ¿tú? ¿Irán a Pasaron invadir? los cohetes de ambos bandos, ¿Irán o no Irán? pasan por el espacio aéreo de Irak todos los días. Cohetes para allá, cohetes para allá. Está como brígido. ¿Qué les parece que de a poco van entrando distintos actores a este conflicto? ¿Irá a ser la tercera o cuarta guerra mundial? Van a negociar los iraníes la cuestión. Pero ¿Tú crees? sin Israel. ¿Cómo, Que perdón? van a hablar con Estados Unidos. ¿Tú crees? ¿Directamente crees tú? Sí. Yo creo que le Pues, tocaron y no la. es una rendición, es una negociación. Yo creo que le tocaron la orejita, van a guerrear un rato y de ahí van a tratar de negociar. Sí, van a, no, no va, no. No. Porque no sé, no tienen mucha negociación Y y finalmente. con quienes hablan es con Estados Unidos, no con Israel, pues, y no les interesa. Finalmente el negocio de la guerra, todos estos países Oye, están muy armados, tienen que hacer uso de su arma, si no pierden plata. ahí Estoy están viendo, le estoy todo el compartiendo una foto negocio de la de arma. Trump en la última declaración que hizo y esa cara. Qué Buena guapo naranja. es Donald. La buena gestión naranja. O sea, puede que esta transmisión esté siendo escuchada por Sin el FBI, duda, así que sin duda. para que no nos bombardeen. Un saludo a los agentes que le tocaron escuchar esto. Nos están invadiendo. Lo están Oye, invadiendo. luego de esta interrupción que tuvimos de parte del FBI, quiero aclarar que en ningún momento dije que Donald Trump estuviera mal su Solo actitud. Todo lo contrario, estoy dije que estaba completamente de acuerdo. naranjo. Estamos completamente de acuerdo. Claro, totalmente de acuerdo, dice. Con el imperialismo y el El sionismo. imperialismo mismo. Había una especie de nota que decía que Netanyahu tenía un mapa de Chile el otro día. ¿La vieron o no? ¿Ya? ¿Ya? Era como, ojo, Chile. Justo tenía, estaba en una mesa como hablando con otros locos y salía el mapa de Chile en la mesa, así como, Lo que es que caramba. han hablado, yo no sé ya si con fundamento o no, pero ya hace como unos 15 años o 12, 15 años de que hay una invasión sionista aquí a Chile, hacia el sur de Chile. Como que se están Claro. tomando muchos terrenos entre la décima hacia el sur. No. Y que está mucho, y que en esos lugares se ve mucho compadre escotillo y con uniforme así como de soldado israelí. Su manera de colonizar igual, pues, ¿Cachai? no solo acá, en varios lugares del mundo tiene esa Que política. hay una estrategia hoy en día muy, muy clara, que hace años atrás uno decía, ah, había tanto, pero hoy en día el agua es un bien muy importante, pues, y en donde están las mayores reservas también, se va haciendo como lugares de interés estratégico para invadir, o ya no sé, si no se logra un acuerdo comercial, se logra un acuerdo a través de las armas, pues. Claro que sí. Siempre hay, bueno, geopolítica, hay que estar atento Yo. a los recursos. Las guerras son por lo mismo, por recursos, todas. Ninguna es por religión y política. Siempre es por plata. No. Por Claro, eso ahí está. detestamos tanto la guerra como la banda sexual democracia, ¿eh? Sí. Un hit de los 80. En un hit de los 80 estamos nosotros resumiendo todo nuestro sentimiento sobre esta guerra, ¿no es cierto? Entonces Así es. se lo voy a mandar. Así que, Donald, esta canción es para ti. Los himnos varios, con devoción mirarás la bandera, con devoción admirarás a todos esos héroes que en la historia dieron la vida por ti. Sin que lo pidieras. Hay alguien en la esquina vendiendo dulces, regalando esquirlas, presentándote enemigos en las portadas de los libros. Washington pone las armas, Moscú pone las armas. Quieren que yo ponga la raja para ver quién gana. Sentados en un sillón, discuten por la nación. Ellos tendrían la razón. Guerrillas, asaltos, operativos, peinetas. Yo les toque la corneta. Métanse su hueva de guerra en la raja. Métanse su hueva de guerra en la raja. A mí, explícaselo a los niños mutilados. Métase su hueva de hierro en la rana. Métase su hueva. La verdad, no quise decir guerra y métanse su hueva de en la raza. Un recuerdo ya de los primeros álbumes de la banda Sexual Democracia, banda de Valdivia, que tiene muchos éxitos, algunos funables a esta altura de la vida, luego de Son muchos hijos años. de su tiempo. De claro, hijo Pero de yo su creo tiempo. que si bien son, como dice el hijo de su tiempo, no sé, yo cuando coloco la canción en la radio igual la escucho y la disfruto y la canto. Profanador de cuna, Sí. eso es, ¿cómo se llama ese delito? Abuso de menor igual, pues. Estupro. Sí. Pero Estupro. igual tú no falta el que dice hola, ¿cómo te llamas? Claro. ¿Estudias biografía? Ah, te hace clases Cristian Escobedo. Sí, el compañero de curso mío. Claro. Y la canción, en cierta forma, molesta al profanador, pero al final tiene una parte clara Tiene que una. dice: oye, profanador, tal vez tengas la razón. Así que ahí eso es lo funable en realidad. Claro, que. Bueno, este bueno era primo de la alcaldesa Maipú, en que. Primo de la ¿Escobedo? robotina este buen, pues. ¿Escobedo? No, pues. Ah. No, el de Sexual Democracia. Ah, ya. Parece que sí, porque está bien El vinculado Barriga. No, sin a primo, Maipú. sin Sí, pues por eso primo. te digo, sí, está bien vinculado a Maipú, siempre. No, y además que dicen que para el matrimonio de ella con el hijo, con el, Joaquín Lavín Jr., estos tocaron en el matrimonio. A lo cual inmediatamente más de la mitad de los invitados se fueron. Ah, buena banda, Sexual Democracia, me río mucho con ellos. Oh, sí, pero imagínate los invitados que eran. Po. ¿Por qué? Pues son de la UDI, ¿no? No Ya, son po. marcianos, son gente UDI, ¿no? No, pero me Son refiero a que como personas, gente claro, UDI, no UDI, es pero como son el estilo de personas. música, no es el estilo de música para gente UDI, po. Había una loca que ahora es diputada que comentaba que carreteaba con los buenos de la UDI cuando era cabra chica, como de 15 años. ¿Se acuerdan de esa historia, no? No, no, no. Cuéntale, a ver. Que La mera historia había. de pedofilia. No, que había de todo. Bueno. En la carteada con Jovino, con Chadwick, con todos esos monos. Ya, Había pedofilia. de todos los carretes, de lo que te puedes imaginar. Ah, Una loca. una secretaria. No, lo que sí ahora es como una diputada, pero cuando entró a la UDI era de la juventud. Cuando tenía como 15 años iba a los carretes de los viejos, pues bueno. O sea, los buenos igual eran chanchos, pues invitaban a los cabros chicos a su fiesta. Después A la avanzada nacional de la UDI. Las y los auditores pueden buscar esa nota de prensa y no recuerdo exactamente quién era, pero era una. No, Ahora pues si que te una. creemos, pues. A ver, busquemos No, al yo no tiro. te. conversando. Vamos a verificar Al fuentes. igual que el programa anterior, no se trata de creerme o no creerme, weón. Bueno. Ya. Si puede ser mentira, igual. Así que no hay problema. A ver, Germán, Loreto Letelier. ¿Quién es? Loreto Letelier. La diputada. Sí. ¿Cómo ¿Ya? son los carretes de la UDI? De Clinic. The En julio Clinic. de este año, la candidata diputada de la UDI, Loreto Letelier, no estaba en la polémica como hoy y participaba relajada en un espacio de cocina de Vía X. En el espacio político, con la mano en la masa, la mujer reveló la anécdota de un tremendo bacanal de su partido. Ah, ya esa misma nota era. Sí. Gracias por la fuente, Miguel. Esto es un Cacha, programa. después en la noche, el bailongo, la fiesta fue hasta el Coco Legrand. ¿Viste? Si son gente normal, pues Estaban todos weón. bailando arriba de la mesa, con Gente las normal corbatas en la como cabeza. tú y como yo. Sacándose la camisa, yo lo que era chico, ver a los senadores de la República en esa situación. Coloma, Jovino, arriba de la mesa bailando. Con la nariz llena de harina. Están empolvando la nariz. Más duro que Paco con mentolato. Faltaba que apareciera el negro Piñera. Yo creo Probable. que él que No, llevó la pero merca ese. era RN No, igual, yo creo que pues. está achantado ese. El partido del hermano. Pero el Coco Legrand igual ahí totalmente alineado a la derecha, pues. De más. ¿Cómo hay que ser tú? Sí, acá no jugamos a nadie. No jugamos a nadie. ¿Cómo se llama la loca? No, Loreto Letelier. Loreto Letelier. Ya, ¿viste? ¿Viste, loco? Gracias por la fuente. Este es un programa serio, tiene respaldo. Y es No, para no, poder creerte bien. no nos pueden demandar. De No pueden fuente, el demandar. ficticio. ¿Cómo es? No tengo Ficticio, dudas. diario popular. ¿Cómo es? No tengo datos, pero tampoco dudas. ¿Cómo es la? No sé, pero no creo en lo que dices, pero daría mi vida por defenderlo. Creo en Dios, pero no le creo. Como dijo John Lennon. John Lennon, creo que sí. ¿John Lennon? Sí. Búscalo también, pues, weón. ¿No me creí? Lo voy a buscar. Las frases que nunca dijo John Lennon. John Lennon dijo. John Lennon dijo. Sugiere una desconexión de los dogmas religiosos. Nunca lo dijo John Lennon. ¿Lo dijo John Lennon o no? A ver. Hasta ahora no me aparece. Ahí está. John Lennon No, dijo, John no Lennon tengo dijo, creo prueba. en Dios, pero no como una sola cosa. No Es como un una. anciano en el cielo. Creo que la gente llamada es algo que todos llevamos dentro. La encontraste, John ¿no? Lennon dijo. La canción God. Lennon reflexiona sobre sus creencias y descreencias, Pero sí. incluyendo su relación con la idea de Dios. Sí, pero Gracias a la IA de Google, está de todo hecho en dice que un segundo. ¿No está alucinando? ¿No lo está que te digo, yo alucinando? creo en Dios, pero no como una sola cosa, no como un anciano en el cielo. Creo que la gente llama a Dios, es algo que todos llevamos dentro. Claro, es una creencia personal de una persona que era bastante pacifista, pero también era activo en contra de, ya que hablaba un poco de política, activo en criticar el contexto que le tocó vivir, y probablemente se lo echaron a Lennon, porque Sí. era molesto que viviera en Nueva York criticando la sociedad, pues bueno, era partió el gobierno de Estados Unidos. Sí. Porque nunca se supo Imagínate en cuando realidad era quién táctil fue, con weón. Lennon ahí. Por ejemplo. En todos los tiempos siempre hay este tipo de. El poder se encarga de eliminar a los que no. A los que les son molestos. Por ejemplo. Exactamente. artistas como John Lennon, de la categoría de John Lennon, pues bueno. Hoy nos fuimos en volada, pero en fin, es lo que nos toca vivir esta noche. Mientras no nos corten el internet. Así es, recordando un poquito del programa anterior que fue hace como 3 meses, fue nuestro récord histórico, el programa más largo de toda la vida de Doble Cassetera. 2 horas 20 y algo por ahí minutos, son como cinco programas de otro al mismo tiempo. A ver, 140 minutos, algo así. ¿Y qué es cierto que dicen que nos castigaron después por tan largo? Cuenta la historia popular. Dicen que no pagamos los derechos de Spotify, por eso no nos sacaron. Claro, estamos baneados de Spotify. Eso está a cargo la parte administrativa que dirige David Ortega. Por favor, todas las facturas. Claro, baneados de Spotify por todos los derechos de autor sobrepasados en ese momento, güey. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann. You got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann. Mira, de acuerdo a la pauta. ¿Sí? ¿En Espérame, qué estamos? espérame, espérame. Ahora viene como al tiro, a la primaria de la centro izquierda. Ah, Un ya, sí. giro La otra político semana. a lo local. El Ya, próximo pasemos a... domingo. Primero, lo más importante de todo es revisar si son vocales Ay, no sé. o No si les soy. cambiaron la sede. No, sigo cerca y no soy vocal, por Ahí suerte. voy, Nunca déjame, yo voy a tampoco. revisar. Voy a revisar. ¿Escribiste en Carahue, Sí, David? a más de 180 kilómetros. Cervel. No, yo te digo como... Vocal de Después mesa. ni voy ni a votar, weón. Claro, pero si yo no soy el que no vota. A ver, ¿dónde está esta cosa, weón? ¿Qué man todavía no te van a buscar? Lo estoy haciendo en vivo. No, no, ¿No te van a buscar el por eso, papelito? mientras lo busca ahí en Ahí está. la... ¿Qué tal? ¿Sí, A sí ver, o no? sí, ¿Sí, sí o no? sí. Derecho a voto. ¿Sí? Usted no tiene derecho a voto. No. Es con punto y con guión. Puede que te diga Confirmado. eso si estás inscrito en algún partido que no está dentro de las primarias. Claro, es ¿No me verdad. cambiaron o mesa? Sí, parece que no, no Es de sé. la UDI. Hacía el Ya. partido de ¿Puedo verificar que no ha David, ¿por sido qué no puedes convocado a votar? vocal de mesa? No ha sido convocado a vocal de mesa. Ah, ¿pero tienes Entonces, esta derecho a votar? vez. Que creo que dice habilitado para sufragar. Sí. No. Muy David, bien. ¿estuviste en la fiesta con Coloma? Sí, ¿No? cuéntanos, por favor. Coloma, Coloma me tocó el culito. El Coco Legrand ahí tiró su chiste. Sí. Claro, su... ¿Cómo habrá pasado esa cosa? Es como un asado, pasado a la punta. De puros terratenientes igual, No, pues, así como de puro, patrones yo creo que claro, estos no entre son puros pasados, pues. patrones de fondo ahí. Estos no son pasados, pues. Son de fiesta de empresa para arriba, pues. Claro. Top, súper top. Ya, oye, vamos A la primaria, dice. a la cancha, de los Ya, primeros vamos. videos. ¿Hay que ir a votar en la primaria? Sí, Por ¿no? supuesto. El Sí. que es voluntario. El que se sienta motivado, si no es obligación, pues bueno. No. Ah, si tú dices, pues acá era una pregunta capciosa. Claro, ¿te motiva la centro izquierda a ser parte de esa elección? Probablemente Más alguna que la gente centro no, pues. derecha. Claro, sí. O el centro centro. Frafra, Existe, oye, existe. cómo echo de menos ver una frafra, weón. Sí, cuando se traía a sus esclavos de Paraguay a Sí. trabajar a sus fundos. Ahí Y en todo lo Vitrueche. explicaba con pollito, weón. Era buena su propaganda electoral, sí. No más bla bla, vota por Frafra. Tenía varios spots bien buenos. Yendo a eso mismo, ¿qué les parecen las campañas visuales que han No he visto? visto nada de la campaña. No No he he visto visto nada, nada, ninguna. nada, nada. No. No, no, no, No no. he visto nada visual. No. No. Nada, nada, En nada visual. No he la visto franja electoral, un... ¿no? No, tampoco. No. Ya bueno, Creo que entonces no. no tenemos tema. Gracias. No, pero estoy buscando. No, Me imagino que hay pero alguna es que imagen. Coméntanos esa cosa. todo. Ya, Claro, sí, pues yo la he es... visto. Ahí, bueno, están cuatro candidatos. ¿Te identifica Mulet? El Esa outside, capacidad el de out, ser. la, me encanta su bufanda verde. Me encanta su bufanda verde, pero el outside de acá como que no tiene ninguna opción. Está, después, tampoco con opción, creo yo, Winter. Su propaganda sale como gente protestando, sí, como organizándose para protestar. Yo creo que eso No entendí lo que es que le va a dijiste Vinter y restar. propaganda. No, en su Vinter y propaganda, campaña pensé visual, y te en imaginaste un jamonada. completo, ¿eh? Winter Yankee, Claro, ya. sí. Claro, dije, Vinter, propaganda, Winter ya. jamonada. Usted no tiene Winter, ya. ¿Cómo se llama? Mandolino, mandolino. Tiene menos carisma, No, man, que, estaba bueno. diciendo que su propaganda habla como con su hijo y en cierta parte que sale como gente organizándose para estar en la calle, que es lo que el votante no quiere, más protestas, pues bueno. Así que yo creo que por ese lado no va a ganar, no tiene opción. Sí, No. estamos, igual es como más, Como no que la sé si mayoría. consecuente, pero sí, siempre han hablado de la movilidad, pero cambió Por tanta eso cosa. apunta a su nicho, pero es muy pequeño su nicho de votos. Pues bueno, él debiera, cualquier ca candidato a algo debiera aspirar a crecer hacia afuera y no a hacia adentro. Pues bueno, entonces no, yo creo que no tiene opción. Estuvo primero la Toa y ya la pasó la Janet Jara. Yo creo que a raíz de ¿Y eso es una también encuesta? en las encuestas, sí, Sí. últimas de opinión pública. Yo creo que también ¿Ya? influye mucho la campaña porque el spot de Toa es como un video, así un poco, casi una película, weón, con música e imágenes, weón. En cambio, Janet Jara es algo mucho más cercano, es como, hola, yo quiero hacer esto, yo vengo de un origen como todos los chilenos, bla, bla, bla, bla. El lenguaje es más directo y por lo mismo creo que interpreta mejor a las personas que esa otra como... Una visión como de superioridad desde que mira la toa, estado, yo recuperé la democracia, yo fui ministra, yo, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso Además que mismo aleja a la la toa gente, últimamente weón. ha salido en campaña con el Girardi, weón, y mucha gente odia el Girardi, entre eso me anoto yo. ¿Por qué odias a alguien, Miguel? No deberías odiar a nadie. No debes odiar a nadie, ¿ves? Ya, entonces cambio la palabra. Me da asco. Detesto. Que se vaya la concha, ya, en fin. No, Girardi no, políticamente me cae como las pelotas, weón. El padrino Girardi, weón, está la mafia misma, toda la Exacto. mafia política. Por eso, sí. Claro. Y el No, y mira, PC yo igual, el PC también tiene su yayita, weón. No, no, pues sí. sí, por No. supuesto, sí. Sí. Mira, todo acá tiene su yayita, bueno, desde el punto de vista de que cualquiera que trate de gobernar este país lo quiere para ganar primero. Pero si la quiere, la Ganar plata. Tovar quiere que no quiere que gobierne el PC, pues weón. No, y sé que esa es la weá que da rabia, bueno, porque bueno, si aquí déjaselo a la gente, si la gente no es weona, la gente va a elegir, pero Deja. eso de cómo meterse en las weas y como no me gusta, bueno. Mira, Pensando. lamentablemente hay una postura que es que yo creo que va a ganar la derecha en estas elecciones, ¿cachai? Pero ojalá que en el Jara llegue con una buena cantidad de votos, porque yo la veo más como para elección de que ya sería del 2026, el 2030. Como para aglutinar un movimiento mucho más fuerte en el futuro, dices Sí, tú. sí, sí. Porque, claro, yo creo que mucha gente va a votar por ella, me incluyo, yo voy a votar por la Jeanne Jara. Pero, claro, todavía seguimos en un país donde ven al PC y inmediatamente como que les da urticaria, poco. Entonces no está preparado todavía el país como para algo así. Y sí, porque como se dan las votaciones en este país, y como han echado mierda por Pero todos lados el gobierno, lo más probable es que vaya a salir ahora una derecha, pues, weón. Es una wea así como casi un pinball, weón, dentro de las elecciones. eso es el es la es como son las elecciones, pierde, gana. Entonces, si la Jara sale nomás, pues si es la campaña la que gana, y si están en coalición, tienen Sí, que, ¿cómo es esto? Ajustarse. Es como si ganara Winter, porque uno dice, no, es que no puede, no puede, no. O sea, si gana, bueno, que es menos probable, pero si ganase, tendrían que ir todo el bloque a favor del loco y a generar una idea de no campaña se y va a todo. hacer, weón. Entonces, Lamentablemente sí. no se va a hacer. Tú caché que la DC a lo mejor puede estar apoyando ahora a la Toa, no sé. No me he fijado ni me he metido, weón. Pero la DC, el PPD, que también es bien rastrero, weón, se van a cambiar y van a votar por algún weón de derecha en algún momento, weón, si no les gusta el candidato que está. Y van a llamar a su gente a hacerlo. Y es un Pero escenario ese. futuro, es un escenario Claro, puede ser futuro. la coalición, pero se están arriesgando aquí a después a desaparecer como partido con eso, porque va a tener que buscar ¿Por qué? una Pero si alianza. siempre han sido así, siempre han sido así, y la gente que Sí. participa en esos partidos lo sabe, y van a estar ahí, y ellos tienen un poder base, que son una cantidad de alcaldes que pueden mantener, una cantidad de diputados que pueden tener, una cantidad de senadores que pueden mantener, y eso los tiene contentos, pues, entonces se van por un Sí, lado o otro en pero función de dónde el sol. en este momento esos candidatos están en función de una campaña como anterior que fue en alianza. Entonces, si te ahora ¿cómo se está? David, La ¿cuántas rompes, veces han roto una galleta? es que por eso la rompes, no te asegura tener esa misma cantidad de diputados. Yo creo ¿Cachai? que estos dos partidos sí, por un tema de que tienen una cierta fuerza en las comunas, en el territorio, ¿cachai? Y se basan en eso, y a lo mejor. Pues la última vez que estuvo la DC bien para la corneta y que todos decían no, y no van a sacar ningún alcalde o diputado, ¿cachai? Igual sacaron un buen número, ¿cachai? Para como estaban. Entonces existe ya un grupo que está en terreno y que los mantiene. Bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Muy bien, ¿Qué muy bien. opina don Germán ahí? No era necesario transparentar el voto, no te obligamos, Miguel, a decirlo. No, pero yo lo transparento, no tengo por qué ocultar mi voto. Yo no lo diré, no lo diré. Está bien. No, ahora no, sí, igual voy No, por el firme con Janet Cara, pero empieza con Matei. firme. Es como un Firme alemán, con cast. Tú entre dos alemanes, tú entre dos alemanes, no sé cuál de los dos, weón. ¿Cómo, el del Partido Cristiano? ¿Cómo es la? Oye, ¿toda qué origen tiene toda? ¿Judío? ¿Qué origen, en qué sentido origen? ¿Del ¿De apellido? apellido? Sí. ¿De apellido? Sí. Es que Busquemos, lo debe vimos, le ser. busquémosle al tiro, pues, weón. Pues Ya. Jara, árabe, pues. Jara. ¿En serio? Sí. No estoy Ya. bueno. Ya, tiene di orígenes diversos. Está relacionado con el apellido sefardí ¿Qué es esa y weá? que a su vez puede tener con judíos conversos. Estoy También se ha weando. sugerido un origen escocés. No, no, no. ¿Escocés? Además existe el apellido árabe, ajá, que se utilizaba para denominar distritos administrativos del reino nazarí de Granada. El apellido Toa tiene orígenes diversos y no hay una única explicación definitiva. Podría estar relacionado con el apellido Sefardí Toja, que a su vez puede ¿Ya? ser, tener conexiones con judíos conversos. Ya, se convirtieron al catolicismo entonces. ¿O no? Querrá decir eso. Sí. En la antigua España. Cristianismo, no sé. Me desdigo, Jara es de origen No, español, es no como es que viene de árabe. allá, de España. Sí, los jalas son árabes. No, no es, acabo de leer que no es árabe, es español. Jara, quizás al Jara o ¿Español? algo así. Sí. Tiene que ver con un arbusto espinoso típico de la región mediterránea. Eso es la palabra Jara. Winter es invierno. Winter is coming. Winter, pero Winter. El otro caballero era, ¿cuánto se llama? Winter es congelado, tiene Mulet, pecho frío. no sé. Mulet es alguien que no sabe algo y Mulet. Y o tiene, cuando habla tiene muletillas. Como mentirijillas, como Dice Flanders. francés antiguo, Es puede ser antiguo. francés antiguo Diminutivo de mula igual. y como topónimo. Sí, acá me sale que es un diminutivo de mula. Que es muy, muy acertado para el tipo que es, pues, bueno. Bueno, eso es mula. Echáis una mula. Oye, quería hacer algo entre medio de lo que hablaron ustedes, muchachos. Alguien dijo que quizás no es el tiempo para elegir a alguien, no, po. Cuando uno va a votar, tiene que votar por lo que siente nomás. No hacer como un cálculo, ah, no, si voto por este no va a ganar o no va a salir. Hay que votar por el que uno cree nomás, po, que lo representa. Ahora, las Exacto. mayorías que elegirán después ya es otro tema, pero no hagamos unos cálculos como que no, porque mejor no voto por este que va a perder, no me conviene, no. Hay que estar más con los No, ideales eso, en ningún momento y la planteé eso. representatividad. No estoy de acuerdo con Suárez. Contigo, así que, bueno, a toda esta maraña de porque a los de derecha se le hizo hacer primarias, pues, bueno, porque implica Sí, que pues, quieren todos, saber primero qué va a aparecer acá. no, y todos ellos van a trabajar de candidato un año entero, entonces si perdían el tiro se quedan sin pega como ocho hueones, porque ¿qué pasa uno solo? Entonces, Sí. toda su No, y todos los buenos quieren estar motivación, detrás también. ganas de salir en los medios, todo se les caía si perdían la primaria, así que por eso se les hizo y no fueron a primaria. Incluyéndolo a todos en la misma bolsa. Así es que por lo menos si algo positivo re le reconozco a la centro izquierda es que organizaron primarias para ojalá definir un único candidato y que luego respeten al ganador y lo Respeto. apoyen hasta el final. Exacto. Making that much better when we can say go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Hola, hay queridos auditores. Hay que volver. Muy buenas noches a todos. Como se ha hecho costumbre en este programa, y cada vez que tenemos un capítulo, tenemos que hablar de la muerte. Así que ponemos la música de fondo, por favor, y memorian nuestro espacio dedicado. De fondo está sonando una música playera de los años 60. Está sonando de fondo, aunque no me crean, sí, es así. De una banda de California, creo que se llaman de la costa California Girls, los Beach Boys, salían en los Picapiedras también ahí, como música de un episodio. Y se nos fue Brian. ¿También Brian. Wilson. Wilson. ¿Cuántos jóvenes de hoy, de ayer y de mañana, se llaman Brian, gracias a Brian Wilson? Quiero saber. Esto es un homenaje, es un homenaje muy poco serio a Brian sí. Wilson. A Brian. Está bueno. Tante cerebro fundador de la banda de los Chicos de la Playa. Beach Boys. En tu honor, vamos a... Oh, no sonó. Abrir una... Aprieta la play. Fantástico. Él es un genio, catalogado como genio por... Sobre todo reconocido por otros músicos contemporáneos. Sí. Dadas sus creaciones musicales, el disco, por ejemplo, su etapa como de surf, playa, sí, es súper entretenida, y pop, y su grabación era muy... Hacía cosas muy locas en estudio también, hacían que sus grabaciones fueran muy llamativas. Y muchos copiaron la manera de que sonaban los Beach Boys o cómo grababan sus discos. Y está el reconocidísimo disco Pet Sounds, que podrían decirse que es como el Sgt. Pepper de los Beatles, pero para los Beach Boys. Incluso hay alguna encuesta. ¿Cuál es el mejor disco? Hay encuesta. La historia es que cuando salió The Pet Sound, Paul McCartney dijo: oh, este conche se madre me cago. Y se puso a crear un disco. Me lo voy a pitear. Y tiempo después, Brian Wilson estaba escuchando la radio y salió Sgt. Pepper y dijo: ah, este conche se me cago. Así dice la historia. Fue una lucha de genialidades ahí en los años 60. Sí. Lo que dejó muy buena música esa competencia, pues bueno, porque... Igual, yendo un poco a la biografía de Brian, tuvo problemas con drogas, sí, y además, en cierta manera, lo manipularon sus doctores, así que como que, bueno, los ingresos de ser el compositor famoso eran muchas lucas, entonces creo que si van a su biografía, incluso hay una película, en su entorno lo dejaron como anestesiado con drogas para que no tuviera conciencia de la realidad. Y poder administrar su riqueza. O sea, eso fue como la muerte en vida de Brian Wilson. Que solamente tuvo composiciones como en los 60-70, después no tuvo mayor trascendencia. Sí. ¿Y la última foto que sale más viejito? ¿De cuándo serán? Claro, después como que lo rescataron de esta cierta prisión y ya como que se anduvo como recuperando Brian Wilson. Volvió como la normalidad, con nuevos tratamientos, etcétera. Ya igual tenía como... ¿A qué edad murió? ¿Al 80 y algo? 81, creo. Lo que... se le había diagnosticado un... ¿Cómo es esto? Como una... ¿Cómo se llama? Cáncer, pero también una demencia. ¿Cómo? Primero sale por acá que está con declarado con una demencia. No, pero no como podía... pero ya más senior, pues. Más senior, pero ya, pero cuando está en el grupo, sí, no tenía como una como paranoia, no sé cómo, no era, sí. No era, ese se le diagnosticó eso. pero no sé si era como más bien un Asperger por ahí, tenía esa cosa. Claro, y si La eso relacionado. lo junta con consumo de LSD, entonces ya es Claro, porque en ese cuadro. tiempo todo el espectro era unificado en un loquito, pues bueno. Claro, pero sí, eso mismo dicen que hay gente que está desconectada de la realidad como la conocemos, pero tiene otras conexiones y por ahí estaba quizás su forma de ver la música también. Claro. Se podría explicar de esa manera. Interesante, los Beach Boys, una banda que recomendamos mucho. Y justamente para ir avanzando la noche con música, esta noche tenemos dos tributos a Brian Wilson de Beach Boys. El primero va a ser con la banda Red A, Hot Chili no, Peppers. no a Brian, no a Brian, a Brian. A Brian. Brian, Brian. Byron. Brian Wilson. Sí, tío de nuestro querido Wilson Toro. Claro. Y de tantos Claro, Brian que dice, hay por ahí. auditor de este programa. ¿Por qué me llamaron Wilson? Por tu tío, po, que se De llama los Beach Boys. Brian Wilson. Claro. Bueno, que nos cuente después Wilson ¿Por qué con una me llamada pusieron? telefónica. ¿Por qué pusieron Barbara Ann? Barba, ya, en fin. Esa va otro día. Vamos a escuchar ahora a I Get Around, una versión en vivo de los Chili Peppers que le salió bastante buena a los Chilean Peppers. Así que música en vivo y volvemos en algunos minutos más. Muchas gracias. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round. Tenemos la guerra en vivo en este minuto, Claro, aparece estamos hablando de la guerra y tenemos la guerra en vivo. el canal Megavisión haciéndole propaganda a Donald Trump, mostrando la tecnología que ocuparon en su ataque a Irán. Yo estoy buscando aquí super penetrómetro. ¿Cómo es super? Claro, la bomba, justo estaba en inglés, decía ¿Dónde lo penetration, venden? como que cae en tierra y luego ¿Dónde lo venden? perfora. Hacía penetration la imagen y llega hasta donde están las bases nucleares secretas de Irán. Así de perfecto y maravillosa la tecnología de USA. USA a la vanguardia de la tecnología militar. Ningún otro país tiene esta cosa. Sí, pues bueno, tío. Claro, hoy avancé un poquito en la O sea, música, ya que este programa es hay de bastantes música, dicen. programaciones. Claro, hay un pedido especial desde el sur. Carlos, desde Curarrehue, nos pide la banda Talk Talk, que podría pronunciarse mejor como Tok Tok, algo así más en inglés. Pero se escribe Talk Talk. No En son TikTok, de esos la de ciudad de Talca. Talca, Claro. de Talca hacen TikTok. Claro, algo así. Y vamos a poner un tema, ya que estamos tributando a Brian Wilson, algo psicodélico de los Talk Talk, una canción que se llama I Don't Believe in You. Una atmósfera oscura a esta hora de la noche cuando comienza el invierno y estamos en una nueva Sí. edición de Doble Casetera para todos los amigas y amigos que los queremos mucho. Volvemos acá, doble casetera. Ahora viene la sección Pepperland. Miguel nos actualiza con el mundo Beatles. Claro, Bueno, pero les eso es puedo contar interesante, de bro. Siempre partida pasa que algo, bro. el día 25 de junio se celebra el Día Mundial de los Beatles. 25. ¿Y por qué Y se el 6 será el de junio 25? se conmemora la primera sesión de grabación de los Beatles en Abbey Road. O sea, yo A ver, quería dejar explícame el de nuevo. copete, pero. Quería Espera, dejar el copete, pero viene dime no. el Día Mundial de los Beatles. No podré pasarlo en alto. No, Pero, y hay ¿qué mucha es más gente que piensa importante? que el 6 de julio debería ser el Día Nacional de los, o sea, el Ah. Día Mundial de los Beatles, porque fue el día que John y Paul se conocieron en el año 57. El Pero 6 se de julio del celebra el día 57. 25, ¿Y por qué conmemoración la...? de la presentación que se hizo en vivo de All You Need Is Love en el año 67, que fue la primera transmisión vía satélite a 24 países. Wow. Qué Entre ellos, poco. Martinica. ¿Ah? Eso fue el. Qué pocos países, 24 países. Sí, dije. O Hace sea, tiempo, sí, pues. países Como que ahora como dan un partido de cualquier Alemania. cosa y hay Ya. 500 millones de hueones conectados al tiro. Las Y Islas más todavía, pues, si Faraones. con Stalin. ¿Se cortó, Miguel? Sí, se está Sí. recortando. ¿Sí? ¿No? Está afectando la lluvia. La lluvia está afectando ahí la comunicación. La bomba con Eso, pues, penetration. chiquillo. ¿Qué me pueden comentar ustedes Gracias hoy por... Pero, día? ¿cómo, pero cuál, para ti, Tremenda ¿cuál es sección. el día correcto que tú tendrías que celebrar? Decir, hoy día me doy descanso y celebro el Día de los El Beatles. 4 de octubre. 4 de octubre. Pero si no Sí. está en ninguna de esas fechas, ¿por qué? ¿Para qué debería ser el 4 de octubre? Porque ese Ya, día, bueno, sigue. el 5 en realidad. Pero el 5 se lanza el single Love Me Do, Peace and Love You en el año 62. Y fue como el El primer single álbum. que salió a la venta. ¿El álbum o el single? Single. Ya. Single. Ya, es como en lo Es como público. el. A mí debería ser esa la fecha. Aunque Ya. también podría celebrarse el 26 de enero. Entonces, no estoy en contra de eso. Pero Miguel, Podrían celebrar ese elige, día, por elige favor. una. ¿Cuál es De la hecho, más significativa? yo habitualmente elijo un día a la semana, pongo unos cuantos discos, unos vinilos y me tomo una chela celebrando el El día de los día Beatles, el día de los de. Beatles es todos los días de los, Hay todos que. los días son días de Para los Beatles. huevo, yo una vez vi un calendario súper bueno. Bueno, estaba en una exposición en el año 88, 89, ahí en el británico, chileno británico. Y tenían por mes un calendario así con fechas. Entonces era como que todo el año podía celebrar algo Beatles. Había algo interesante. Entonces, yo creo que todo el año es un año Beatles. Con eso cerramos La sección Fleverland, la sección, ¿cómo fue que la el bauticé? bloque, los Fabulosos Cuatro, Lo los que fue por Fab la. Four, los Fab Four. Y con un saludo a Amparo y a Gaspar, que le encanta All Together Now, una canción que se entretienen, cantan, saltan y aplauden. Buenísimo. Yo también acá a mi hija le puse cuando muy Lo recomiendo, chiquitita del disco Sombrero Amarillo. la película, la puse y a los niños les gusta mucho. Incluso todavía no leían muy porque está en inglés y les fascinaba a las niñas, Ajá. tanto a las que ya tienen como 20 como a la Rafita que tiene 9. Cuando bien chicas vieron la película y le encanta, bueno. Así que es una muy Yo buena. tengo la versión en español, me costó pillarla, pero la encontré. Ah, pero es que entretenido escuchar ese inglés tan inglés que tienen los... Dicen, Argentina. Los Blue Minis que hablan ahí. En relación a la música, quizás no tan Beatles, pero está la banda en los 80, la banda de Smith, que era también un encuentro entre dos genialidades, el compositor Johnny Marr y el letrista y cantante Morrissey, que es una dupla que generó unos hermosos discos de los 80, con letras muy ácidas y muy buena música. Y esa banda se terminó como por ahí por el 86. Y ahora vino Morrissey a decirle a Johnny Marr, oye, juntemos la banda. Y Johnny Marr lo mandó a la chucha. Dijo, no, bro. No estoy ni ahí con juntarme contigo, aparte Morrissey es súper cuático, entonces no te soportaba antes, menos ahora, pues, entonces... Lamentablemente No. para los fans en que yo me incluyo, no vuelven los Smiths. Así que, bueno, quizá algún día. Yo creo que nunca, pero quizá algún día. ¿Qué debería pasar para que se junte el Smith? No, ya no se juntaron, yo creo. Que se muera. Porque Que le que ataque la se mueran te los muera fans, sí. Morrissey. Te muere Morrissey. Se No, y le muera. ofrecieron mucho dinero a Johnny Marr, el tema de muchas lucas. Así todo dijo, no, muchas gracias, Para hacer prefiero. un tour. Claro, Dijo, sí, me un tour ofrecen 2 millones de dólares para hacer un tour con este loco. ¿Ah? Por todo el mundo. ¿Ah? porque A la semana, pues, lo mata. sería súper exitoso se juntar a los Smith porque muy poca gente tuvo la oportunidad de verlo en su tiempo. Fueron como un fenómeno local en Inglaterra, en Europa. Y ahora, como las bandas giran por todo el mundo, sería espectacular una gira, pero no se produjo. Así que bueno, esa es la actualidad de otras bandas inglesas, ya que estamos en Pepperland, música de Inglaterra. Nueva sección, vote, ¿le gustó o no le gustó? Señor auditor, querido auditor. Bueno, está bueno. A ver qué grupo, otro grupo, y que últimamente haya algún grupo británico que haya estado en la noticia. ¿Ninguno? Creo que se iban Ah, a juntar de nuevo que los decían que Oasis. el Sí, Oasis. Oasis, loco. exacto, weón. Esa Que también tiene dijeron poco que. futuro. Poco futuro esa reunión Sí. también. Pero sé que Sí. le preguntaban a Eso. Paul sobre Oasis, dijo que él les dijo, les señaló que estaban sonando muy bien y ellos no se creen que están sonando tan bien como antes. O sea, están sonando mejor que antes, a eso me refiero. Ajá, sí. Bueno, era una buena banda, ¿No tú igual, crees muy que buena. ahí pesan otras? Sí. No me gustaba en su tiempo porque yo era como más de Blur y como que en ese tiempo había como es como o los prisioneros o la ley. ¿Está ahí? Entonces, acá era o Blur o Oasis. Isis. Weas, ¿qué hace uno? Que los Blur y a los Oasis nunca le interesó, pero. Exacto. También está el Ringo Starr defendiendo al hijo que lo echaron indebidamente de Who. Sí. ¿Viste que estaba de baterista Y de Who? que. Sí. ¿Cachaste esa noticia, Exacto. Y no? también. Sí. El hijo de Ringo está grabando un disco y en uno de los temas va a salir con el hijo de Paul y el hijo de John, el Julian. Julian. Y les preguntaron, ¿el hijo de Harrison no lo invitaron? Y dijo, no, esto no es una banda tributo a los Beatles, dijo. Ah, esos maricones. Porque obviamente invitaste al hijo y falta el hijo del otro, de Harrison. Exacto. Bueno, igual Julian Lennon tiene unas re buenas canciones, weón. Como que grabó en los 80. Pero como pocas. ¿Como pop? Pop. No, pocas, tío. Pop y pocas. Ah, claro, pero más o menos Mira, ahí tuvo por como. interno les mando la foto de un partido de fútbol rival entre Oasis y Blur. Así sí lo hablamos en un capítulo pasado. ¿Sí? Oye, En capítulos anteriores. claro, vamos a darle referencia. Vuelva atrás. Y esta sección era Mundo Beatles y otros temas musicales. Muy bien. Ahora cambió UPA, a Big Pop. la banda chilena UPA cumple 40 años. Lo va a celebrar en el Teatro Oriente, en un show que creo que en el mes de julio. Si le interesa a alguien, lo puede ir a ver. ¿Qué más salió en la grabación demo de Los Prisioneros a propósito del inicio del programa? De la voz de Oye, los sí. 80, algunos ¿Qué trata él? Cuéntanos. demos. Mira, era cuando llega a Fusión el Fonseca, que era el productor. Fueron a grabar ¿Sí? a la disquería Fusión, grabaron estas canciones. Pero quedó no con un sonido profesional, quedó un poco ruidoso y no tan acabado. Entonces descartaron sacar el cassette con estas demos. Y después fueron a otro estudio a donde grabaron la voz del 80, que fue la definitiva. ¿Cachai? Al comentaban, estuve hace poco leyendo que por esos días los estudios donde grabaron Los Prisioneros tocaban solamente jingles comerciales o cumbias. Entonces los productores de estos estudios llegaban a Los Prisioneros con una parada como bien punky, como de Clash más o menos el sonido, y no entendían lo que quería grabar Jorge González. Entonces, como que el productor del disco es Jorge González, porque tuvo que explicarle, oye, quiero que esto suene así, así, así, como que tuvo que hacer toda la pega el Jorge González. Los otros locos fueron como los ingenieros nomás, no hicieron una producción musical de la música, porque, como decía, no cachaban mucho de rock, cachaban más de música de publicidad o de cumbias, que era lo que se grababa harto en ese tiempo en Chile. No había mucha banda chilena de rock en aquella época. Eso Y menos punk. como, claro, mucho menos. Entonces Como remasterizaron esa grabación. exactamente. O le aplicaron IA. Es que No, si lo remasterizan, se pierde mucho, ¿o no? sí, no suena tan bien porque la gracia es que tenga este ruido y este, como que no se entiende un Y poco porque sea como. como la original. Claro. Sí, le hicieron Estaba un leyendo proceso que está esa canción que se está volviendo loco, que ya la habíamos visto conocido de Los Prisioneros en otros discos, así como discos de no, que no tenían como lo que finalmente salió en los álbumes. Está bueno. Sí, tiene algunas versiones interesantes. Para los fans igual. Para los fans. Latinoamérica, por los conocer, Brigada de Negro, Para Amar, Evelyn, mi profesor está volviendo loco. ¿Cuánto vale el show? Para eso está la publicidad. Descubre tus poderes y de Rusia con amor. Ya, y no pierde vigencia la letra de Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, es hoy más que nunca vigente, Sí. dada la discriminación que sufren los latinos en Estados Unidos, la guerra, etcétera, toda esta vaina. Ya, avanzando en la música respecto de la sección, ¿cómo le pusimos? Pepperland. Tenemos un tema Pepperland, que se llama ¿sí? Mule of Kintyre, Mall Kintyre, of ¿cómo se dice? Kintyre. Esto, Mule dentro de nuestros auditores, Don David Varela nos pidió una canción de Paul McCartney, considerando que Paul estuvo hace poco de cumpleaños, cumpliendo 81, 82. Oh, pero, ya se me Magnum. pierde la edad con Paul. Lo y nos pidió un tema de Paul. Así que le dedicamos este tema. Espero que lo disfrute. Y sigan pidiendo los temas acá a Doble Casetera. A la casilla 282 de. ¿Cuánto era el canal 13? Escriban a nuestra casilla. Y junten los boletos de micro, igual. ¿Sí? Cuando los tengan, los pasan por cloro y pueden ganar algo igual. Exacto. Entonces, Los llevan un sobrecito. Los llevan un claro. sobrecito. Claro. Para Pero celebrar estos 83 años de Paul, que cumplió el 18 de junio, vamos con Mall of Kintyre. 83 años desde 1983, al igual que Doble Casetera. Sí. And much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mall of Kintyre. Dígame, Sapito. Con esta música nos vamos colocando los pantalones cortos. ¿Te acordáis de la cabalgata deportiva Gillette? La entrada de cancha. ¿Te acordás de ese programa, no? Lo daba Canal 13. Sí. Tenía la extraordinaria música de Emerson Lennon Palmer y Fanfarria. Sí. Y dan... Un día podríamos hacer un deporte raro de música así como más claro, como el softball australiano con patines, güey. Claro, la carrera de lanchas, la carrera de camello a caballo, sí, el deporte súper extraño, güey. Deportes raros, como accidentes, como que iba la lancha. Como a 200 y le relataban todo el accidente, sí, como si estuviera todo el año relatando accidentes. Claro, como me mostraban esos choques y accidentes de deporte. Deportes en vivo. Cabalgata deportiva, Gillette. Programa envasado, que veíamos en los 80. Y a propósito de... El mundo está omnibulado por un mundial de clubes. Claro, porque mientras estamos en guerra, nosotros hablamos de fútbol. Exactamente. Hablamos de Boca Juniors, ¿qué le interesa ahora a nadie? Porque lo que es como, Bueno, no sé si de es como el hecho, mundial, pero bueno. hasta el partido de Boca con el, ah, se me fue, con el Bayern, Bayern. la Bayern. Conmebol iba a ¿no? ¿Cómo? Todos los equipos sudamericanos le habían ganado a los europeos. ¿Se te Hoy día cortó? empató ¿Me River. escucharon? ¿Aló? Sí. Estoy Empató muy River en el fondo. ahora, Con con Monterrey Monterrey. y fue Monterrey. expulsado. Monterrey empataron a Expulsaron cero a con. un jugador de River. Ah, expulsaron a uno de River. Chicho. Sí. El Fluminense le ganó al Auckland City creo que es el Sunshine. equipo representativo que Expulsaron a Kevin representa Castaño. a Oceanía, ha recibido 16 goles en dos partidos. Bueno, ¿Quién podría haber sido cualquier equipo acá de Chile? Representándonos. Esta copita está organizada por para que Messi salga campeón de algo de nuevo. Así que el otro día Sí. pateó un tiro libre y la barrera se abrió para que pasara la pelota y fue gol. Así lo veo yo, este es Exacto. Dos un. partidos jugados, un partido ganado, un partido empatado. Dos goles a favor, uno en contra. Inter de Miami. Y lo Segundo que en el grupo A. voy a poner Jaujara de nuevo. Esto no puede ser, weón. Casi todos los equipos tienen auspicio de casas de apuestas. Cuando tú estás viendo la transmisión de estos partidos, Chilevisión te mete el comercial de la casa de apuestas, weón. Te dice cuánto paga cada equipo. Mientras va avanzando el partido, ahora paga más si apuesta el otro. Entonces, ¿cómo fue que paramos en este vicio de hacer que la gente caiga en esto de apostar dinero? Pues, bueno. Es como lo mismo en las poblaciones cuando las personas se gastan las lucas para los niños en las maquinitas de apuestas, es lo mismo. Este vicio ahora a un nivel Ay, deportivo. pero se fue una pura vez nomás, weón. Ya ¿Cachai? dos Bien. veces. Te lo perdonamos. Si estuviera el doctor Desgracia. Orozco, no habría publicidad en la camiseta de la U de una casa de apuestas, weón. Te lo aseguro. El problema, por ejemplo, Sería Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Cada algún mira, por ejemplo, examen el otro día Bonanza. Urólogo, era lo urólogo. del Vidal y su apuesta, po, su, no sé, tiene una apuesta, tiene una casa de apuesta. Exacto, no podéis estar jugando una Sitio de apuesta, competencia y ya. además de ser hacer propaganda Pero y ser dueño de no. algo. ¿Cachai? Pero le poní, dice, no puede ser. Pero si el, ¿cómo está? El campeonato está auspiciado Y este Mundial de por Clubes una también, casa de pues, apuestas, pues, que entonces la es está una. auspiciada por un. No le puede exigir al loco que no sé, que sea. ¿Cómo se está? Al grito al No puede, cielo. O sea, no, está no, mal. puede, no podemos decir nada, pero tenemos valores, pues bueno. Y Ya. no puede Sí. ser, no Y puede los ponerse valores están denso, siendo pagados pero por ya. 2,5 cada apuesta. Trastocados, nuestros ¿Ves? valores están siendo trastocados. No. B365, Mira, 365. yo en este momento apuesto más por la posición del Germán que la por la del David. ¿Quién Estoy paga más? pagando peso y medio. Sí, bueno, no claudicaré en defender y ir en contra de la mafia Claro. FIFA. La mafia, bueno. Estoy seguro porque si te cambié estarías pagando 3 pesos. Bueno, lo único que puedo decir al respecto es que ojalá pierdan los argentinos cualquier partido que tengan. Como que es mucho que estén allá miles de Pero cu argentinos en cu los estadios, bueno, es insoportable. Bueno. ¿cuántos pero cuántos equipos Bueno, argentinos hay? como ¿Dos? Boca y River, pues, pero A ver, te digo al Boca y tiro. River. Además, los periodistas y los canales argentinos están como diciendo, oh, Messi, se cayó Messi, se tira un peo y, oh, gran jugada Messi, bueno, el mejor del mundo, bueno. Entonces, no, pues bueno, si no, córtela con Messi, bueno. Cristiano Ronaldo es mucho más competitivo. Ya di mi voto político. Ya lo supieron, ya. Ya, y Janet está, y Jara y por Cristiano América, Ronaldo. por Cristian, por, o sea, por América está Ya, los Boca River, está Flamengo, está Fluminense, está Ya, Botafogo. te los nombro. El barrio Te los mexicano. nombro. En el grupo A, ¿Ya? Palmeira. Palmeira. Palmeira. En el grupo B, Botafogo. En el ¿Ya? grupo C está Boca Junior. En el grupo D está Flamengo. Grupo E está River. Grupo F está Fluminense. En el grupo G está. No hay ni uno. Y en el grupo H no hay ni uno. Ah, Pachuca, pero. Pachuca y Monterrey, que son mexicanos, pero. Pachuca. ¿Por qué le cambiaron el nombre a Pachuco? No entiendo. Porque era muy bailarín. Es que marca el paso nomás, pues. Y además nunca sabía lo que le pasaba a Lupita. No tenía idea de lo que estaba pasando, pues. No. No. ¿Qué está haciendo? No, no tengo idea. Pero eran años felices igual. Muy bien. Había una polémica también porque Pachuca, Pachuco, Pachuca, Sí, Pachuca, dale. equipo, hubieron otro equipo mexicano salió para jugar el Mundial de Club, Tenía más León. vencimiento y lo castigaron. Y lo castigaron porque son del mismo grupo económico. Es como, no sé, pues, Como si acá le el grupo importara ganar. económico. Es como si la No, es que el Católica y la grupo Chile económico que tuvieran un mismo está en la dueño, FIFA. weón. Era de otra casa de apuestas, güey. No sé, del mismo. Exacto. En México se hace eso, porque tú, como, por ejemplo, Televisa tiene equipo, pues, con América. ¿Cachai? Entonces, y tiene otro equipo más. Entonces, como no pueden tener más de un dueño, ¿cachai? ¿Cómo es? No pueden haber dos equipos con el mismo dueño. ¿Cachai? Como acá en Chile. Claro, León fue descalificado, puede decirse. Puede decirse. Y hubieron un playoff de juego en la CONCACAF. ¿Cachai? Y ahí en ese playoff creo que estaba. No sé qué equipo, man. No me acuerdo el nombre. Toluca, no me acuerdo. Toluca, Los Ángeles. Que eran como el que tenía el que iba a ir en reemplazo a León. La polémica, los mexicanos igual también están. Claro, porque le quitaron, de alguna u otra forma le quitaron Los un grupos equipo económicos mexicano igual, en pues. el fútbol Claro. mexicano. El fútbol mexicano tiene ascenso, pues. No, No, no. no hay descenso. No hay descenso. Pero ¿cómo, weón? No, no, es como los gringos que tienen como cerrada. Mira, vamos, aprovechando que uno de nuestros auditores, Gustavo, que nos está escuchando de Ciudad de México, que nos mande su opinión sobre el fútbol mexicano. Yo lo voy a Necaxa, digo. Y en el próximo capítulo El chanfle. hablaremos sobre. Exacto. El chanfle como la película Chespirito. Oye, ya que estamos en contra de la apuesta, apostemos quién va a ganar el Mundial de Clubes, pues bueno. Yo creo que puede ser el Bayern Múnich. Le pongo mi ficha Yo ahí. creo que el Bayern. Pone tres, pone Sí. tres. Bayern Flamengo. ¿Qué otro equipo? Bayern Flamengo. Bueno, Madrid. Real Madrid. Real Ya, uno Madrid de esos tres. siempre llega a la Vea, lo que final. van hoy en día dentro de los primeros en los grupos, está Real Ya. Madrid con el Salzburg. Está el Juventus con el Manchester City, Fluminense Dortmund, River Plate con el Inter, Flamengo con el Chelsea, Bayern con Benfica, Botafogo con PSG, Palmeiras con el Inter de Miami. Esos son los que están como primero en cada grupo. Claro, si te das cuenta, como que al final se filtra Europa contra América. Todos los demás se van en la primera ronda. Perfecto, vamos con la música asociada al juego del fútbol más entretenido que existe, que se llama FIFA. ¿En qué versión? Este fue el FIFA 98, Copa del Mundo 98, Francia 98. donde La estaba Copa del dentro del juego Mundo. Chile, con Zamorano y Salas, Fabián Estay, Murci el Rojas. Tapia Largo, Murci Roja, ¿quién más estaba? Víctor Bambán, Hugo fue, ¿no? el matador. No, no, estaba Mora que tiró el centro para el cabezazo No estaba de Víctor Hugo, está el otro, Castañeda, el el hermano. gemelo, el hermano. El Scooby. Claro. El Scooby, sí. ¿Quién estaba más? ¿El Huevito Valencia? El Guatón Vega. No, el ¿Guatón Huevito Vega? lo cortaron, te acuerdas que cuando estaban dando la nómina. Y estaba escuchando el Nah. Huevito. Y puse Coto cara Sierra. como de Ahí llorar. lo Y cortaron con el candonga, ¿no? Con el candonga sí, Carreño que también. fue cortado. Sí, también lo Claro, cortaron. está. Le preguntaron a candonga, ¿qué se siente? No me preguntes. Y le Y le puso agarró a combo mentada el y pelo. todo. Cierra, pues. Cierra, cierra, cierra. El Pero Coto sí estaba. Sierra estaba vigente. Acuérdate que se mandó un golazo de tiro libre contra Camerún. ¿Quién Gran más? jugador, como entrenador, nada. No. ¿Cómo lo oyó? Pero es que eso es parte del equipo también. 50% y 50%. Nelson Tapia Como nunca siempre. fue muy bueno, weón. Nunca fue muy bueno, pero No, bueno. pero oye, acuérdate que en el Acuña. partido amistoso contra Inglaterra antes del Mundial, cuando Salah se mandó un golazo y el de penal, Tapia tapó todo lo que le tiraron al huevo. ¿Estaba Acuña también o no? Sí, Clarence. Clarence. Clarence. ¿Que jugaba en cuál? En el. En las ¿Cuál club de Urracas. inglés? La El Surraca. Newcastle. El Newcastle. Sí. Newcastle. Newcastle. Eran buen equipo, igual. Buen equipo. Claro. Sí. Pero Ah, como mira, siempre buenos nos tocó partidos. Brasil. Vamos con los Chumbawamba entonces, ¿eh? La canción Ya. Thumper, ¿cómo es? Pero es I Get No Down. Thumping. Esa misma, Thumper. Con la banda Get Chumbawamba, down. que salía en el juego Copa del Mundo 98. Y ya muy avanzada la noche, llueve por acá, como decían los bunkers, llueve sobre la ciudad. Yo en la ciudad. Cuando son las 5 para la 1 de la madrugada, tenemos ya el tema misceláneo que siempre nos acompaña al cierre del programa. Cosas que han ¿De qué ocurrido vamos a hablar? en el mundo o en la vida personal de cada uno también puede ser. Y bueno, acá hace frío. Bueno. En este momento yo estoy en Rancagua y dejó de llover. Dejó de llover y se Mish. viene un frío, man, un frío de aquellos. Así que esperando ese momento. Pero tú, David, siempre eras temperadito, ¿te acuerdas? El recuerdo de nuestras compañeras. Ya, no, yo, ya, ya, ya no es lo mismo, he perdido mi ¿No? capacidad Has calorífica. perdido. Has perdido. Pero has Sí. ganado relleno. ¿O? Ya, lo que pasa es que tengo que reír, tengo más espacio que aumentar de calor. Claro, antes era una estufa. Tu dietista lo recomienda. Claro, mi dietista, usted tiene una capacidad más grande de lo que debería tener. ¿Qué les pareció al debut de Garnero? Ay, no tengo idea. No tengo idea, no vi nada de eso. No siguió al Le equipo, cambió el no ritmo. sé. ¿Le cambió el Sí, ritmo? cambió. Lo único que sé es que tenía un peinado raro, Garnero, weón. A todo Tenía Morrit. como de paila. ¿Qué Así. más? Pues si no está tan miscelánea la vida nuestra, personal. Parece que no ha ocurrido nada, No, misceláneo. no, no. No, ¿Qué no, les puedo decir? nada divertido, pero he estado estas semanas yendo al doctor con mi padre, entonces eso ha sido como, el mundo del hospital y los centros médicos, bueno. La salud pública. La salud pública, como, Enfrentarse a esa realidad igual es bien dura, bueno. Sí. Ya. Pero ¿cómo ha estado Don Ortega, man? Estaba ahí, está, ahí, ¿no? Pero tiene que salir adelante, hermano. Tiene que poner el empeño, si no nos vamos a ver. Ya, dale cariño. Ya. Harto cuidados y sobre todo estar Sí. atento siempre a la evolución. Sí, Estoy sí, viendo sí. Hoy día me la dio un. como la noticia del minuto en toda la prensa de Minuto a minuto en Irán, Irán. la guerra, ¿no? Hay otros titulares, Ya. está Sí. sobre. Sí. ¿Prohibieron los chaguarmas en Estados Unidos? La UDI le dice a Boric que se apresuró en condenar los ataques de Estados Unidos. Ah. Critica. Acuérdate Sí. que Te estaban apuraste. festejando a Donald Trump. Te apuraste, Boric. Lo que escuché, sí, fue que en Nueva York la gente se estaba como guardando, estaban con precaución de que hubiera algún ataque. Es que no, es que el problema de esos ataques son de, De tipo no sé, terrorista, yo creo. de tipo terrorista. Claro, no es un misil, ¿cachai? Que viene por el espacio, weón, y que Superman no lo pudo atajar, ¿cachai? Y no, pues un loco ahí, un lobo solitario que activa en la célula. Claro. ¿Ah? Ah. Ah. Hoy se viene Y creo que no sé una. si era. Misceláneamente se viene una película de Brad Pitt sobre la Fórmula 1. Ah, sí, pues hubo buenos comentarios ahí. Como Oye, estreno. Se viene Spaceball 2. Spaceball 2, sí, Espacio con Bolos. el Con los mismos actores, con ¿no? Lord Casco, Lord Casco, ¿eh? Claro. Un clásico. Gran película, muy, muy Ya. chistosa. El Chewbacca era como un Sí, perrito, nada. parece, ¿no? Su Sí. perro. Chuper, Ah. Sí, era un perro chuper. el Chewbacca. Qué divertida, weón. De acuerdo, y me río. A propósito, le pregunto ¿Han visto el nuevo Yo canal quiero ruso que hay en la saber tele más chilena ahora? ¿no? No, no, no, no, no. Viste que en, no sé, por lo menos en Santiago estaba el canal 2 Rock and Pop, que después cambió varias veces. Y ahora Ya. llegó ahí Rusia Today, que es como un canal del gobierno de Rusia. Pues bueno, extraño ver su visión de las cosas, sobre todo de política internacional. Y de repente, porque uno en los medios que ve habitualmente en Chile no sale nunca Rusia ni Putin, nada, pues bueno. Es como un ser maligno nomás, pero acá de repente sale hablando de políticas públicas. Digo, ah, ya deberíamos hacer esto, y habla Putin, así como un presidente cualquiera. Y así también hablan de la realidad internacional justamente ahora que está esta guerra. Cosa que me parece muy extraño que hayan metido esta señal rusa ahora. ¿Por qué, weón? Bueno, que me lo expliquen, por favor. Es Y raro las hijas eso. de Putin. ¿Qué tal ese programa? Lo pueden ver Claro, o sea, en, no sé si se verá en es como la regiones. gatita de Porcel. No sé si se verá en regiones, Pero las pero hijas de Putin. es Canal 2 RT. Por televisión abierta. Estos son los comunistas que están en el poder, pues bueno. Es que le están de pagar por la De hecho, transmisión, no es por despagado, por. este canal está prohibido en otras partes, estaba leyendo. En Unión Europea, por lo menos, no lo prohibieron. Por ser propagandístico de Putin. Por eso me causa mucha Sí, esperanza extraño. que lo veamos acá, weón. Como, explíquenme Extraño. por qué llegó acá. Es raro. Es que debe ser como de política y compra y venta y los locos del telecalendario han estado como, te vendemos el espacio, ¿cachai? O sea, no, no hay un cambio de dueño ni nada por el estilo. Son como retransmitimos la señal y tú nos pagas tanto. ¿Listo? Así como de Como un negocio nomás, pues. programa de compra-venta Claro, en vez de un o de que te evangélico, no, vendan, Rusia Hoy. claro. El medio cambia igual. Claro, entonces, evangelizando el mundo de Rusia Claro, una visión actual. distinta igual, es conveniente igual tener distintas visiones. Oye, vamos a Claro. ponerle el penúltimo tema de la noche, un tema que lo pidió Miguel ahí de Miguel Ríos. Para dedicárselo a mi amada esposa, para ti, Pilar. Porque le gusta. Así Pensé que que vamos habían con el ido cambio. al Cerro Santa Lucía. Sí, alguna salida que habremos tenido por ahí. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor. favor, dame una cita. Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Me recuerdas a mí. Hey. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, entra en mi vida. A menudo me recuerdas a mí. Hey, oh, oh. Vuelve Doble Casetera ya una. Siempre una muy entretenida noche acá con los amigos David Miguel. Esperemos que los programas que vienen sean más. Idealmente una vez al mes. Tuvimos varios meses sin transmitir. Yo creo que debería ser dos veces al mes, weón. Yo creo que debería ser una vez al mes. Pero bueno, ahí hagamos primaria, hagamos primaria. No, primaria. Votaciones, weón. Pero yo pienso que no deberías ganar tú, porque tú no puedes ganar. No, pero yo creo que podríamos apostar, weón. Exacto. Estaba en contra de algo, pero igual, podríamos ganar ahí. Oye, vamos a poner un grupo que se llama... El Mal y sus Gatitos. King Gizzard and the Lizard Wizard, lo prometo para el próximo programa porque ahora ya se nos termina el tiempo. Se nos termina el tiempo. Claro, tenemos como 3 horas de hablamiento. Así es que no queda más que despedirnos, agradecer a los auditores y escuchar otro tributo a los Beach Boys, al Brian Wilson. Esta vez desde Argentina. Un saludo para todos. El Pato también mandó saludos. Un saludo a todos. A todos nuestros oyentes. El Pato Elwin. Clarividente. Pato Elwin, sí. Y a nuestro querido Oscar Camila también. Uh-huh. Un saludo también. El Pato Elwin mandó un saludo en la medida de lo posible. Sí. En la medida que lo pidieron. Claro. Bueno, humor político esta noche. Estamos como los topping. Estamos preparándolos para la semana que viene. La posta lo mata. Así como, la posta lo mata. Programas fracasados en la tele. Programas fracasados. Programas que fracasaron en la tele. Como los topping. Oh, No hay como los Venegas, weón. Como 20 años Sí, dando el mismo duraron problema. tanto. Sí. Era el... Sí. El compadre Moncho. Los Vergara. ¿Cuál Los es ese? Vergara. ¿Qué es? Yep. ¿Ah? Como la versión alternativa, así como... La verdad que había una versión alternativa de los Simpson, antes los Thompson. Los Thompson. Ya no, me superaste con Bueno, ¿esta era tu... la despedida o te dieron que un tema? No sé, Esta es pues la despedida, la despedida. la despedida, ya nos despidámonos de una vez nomás, pues. Sí, antes que nos echen. Antes que Germán Claro. corte de nuevo. Si Germán dijo, no hay más temas, no hay más temas. No, salvo No. Putin. Putin. Ya fuimos atacados por la KGB, por el Mossad, Y la hija del por la presidente, ¿no? CNI, Por Boric. por Boric, por Trump anunciando la guerra en el al momento de hacer el programa. Bueno. Sí, en la guerra en vivo, este programa. Una. ¿Qué aprendimos hoy? Que la guerra es mala. Nada. Y que Trump, ¿habrá paz, habrá tragedia? los jinetes también son seres humanos. Sí. Los jinetes, Los ¿qué tienen que jinetes ver los tienen derecho a jinetes? comerse un asadito. También pueden ser humanos. ¿Y le son como niños que no lo alimentan para que queden bajitos o no? ¿Mm? Yo creo que Como las sí. No comen bailarinas, ¿no? asado. No, como la gimnasta de olímpica. Claro, y las torturan los huesos, así. Claro, que las dejan chicas. No es que en los Simpson aparecen como si fueran gnomos, pues. Bueno. ¿Verdad? Claro. ¿Te Y das cuenta que la mafia, hacemos una mafia de jinete pura que referencia a los Simpsons? está. Es Sí. como que no, ¿de qué sirvió ir a la Fuimos universidad? educados. ¿Para qué fuimos a la universidad? Si los ¿Para qué fuiste a la Simpsons universidad si lo único que está habláis de los todo, weón. Simpsons? No, esta es la música final. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, Y se va a tan, enojar al tan. jefe, weón. Tan, tan, tan, tan. Una vez pusimos los Simpsons, ¿no? Creo que sí. Tocaba por... No sé si era Ah, Rush o Metallica. que era un... Una versión de Rush o Metallica, no me acuerdo. Años atrás pusimos una versión de la música de los Simpsons. No, En sí. Que no me acuerdo, son tantos programas, tantos años. algún programa perdido de los 21 años de doble casetera. Ya por mi parte, queridas y queridos auditores, gracias por escuchar. Nos vemos prontamente en el mes de julio, tirando Si para es que no en agosto. septiembre. Esperamos que la guerra se solucione. Basta de guerra, weón. Sí. Di no a la guerra. Solo le pido a Dios. O métanse su hueá de guerra en la raja. Es un monstruo grande, pisa fuerte. Buen tema, weón. Qué Sí. bueno era León Gieco, weón. Próximo programa. Pues sí, King sigue Gizzard. siendo. King Gizzard and the Lizard Wizard y León Gieco. Se viene el próximo programa. Ahora cerramos con Charly García y Pedro Aznar de su álbum de colaboración que se llama Tango 4. Tango 4. God Only Knows de los Beach Boys. Al español sería Solo Dios Sabe. Y es una bella versión de aquel tema de los Beach Boys. Qué buen cierre, weón. Ha sido un tema fundamental de la música global. Bueno, saludos a todos nuestros oyentes. Esperamos feedback de este programa. Participen, envíen saludos. Envíen cartas, envíen comida, Hoy cerveza si sí. quieren también. Y que se deje de llover, se está perdiendo esta agua. Este es el culpa del Boris, ¿no? ¿Viste? Por no hacer vals embalse, weón. Abrazos para Bueno, todos. Abrazos, Jaime, saludos a saludos. todos, saludos a todos, saludos a todos. Saludos, saludos.